Mayo. En un ratito vamos a tener publicada la nota que hicimos con Darío Monsalvo, que es el intendente de Doblas, que habla, entre otras cosas, de la reaparición de Mauricio Macri y el relanzamiento del PRO, que si quiere distanciar de La Libertad Avanza, aunque en el Senado y en diputados le votan y le levantan la mano para que tengan las herramientas que necesita Javier Milei, supuestamente para sacarnos del pozo, pero en realidad lo que está haciendo es un pozo para destruir el Estado, lo dijo él mismo, no lo estoy diciendo yo. Y les quería comentar una noticia que estábamos un poco averiguando hasta hace un ratito y tiene que ver con la conciliación obligatoria o la extensión de la conciliación obligatoria entre el municipio y el gremio de camioneros por el conflicto en el EMSU. Ustedes recuerdan que hubo una manifestación importante, hubo un paro de actividades y hubo empleados que echaron desde la municipalidad, por lo menos tres, aunque se entiende que dos de ellos pueden ser reincorporados porque uno directamente hizo se fue del trabajo, pero también estaba despedido por la Municipalidad de Santa Rosa. Ese es el tema que está trabando la negociación y que hasta hace unos días no se sabía hasta cuándo era esa extensión de la conciliación obligatoria. Se van a volver a juntar el miércoles 14 de agosto. Se va a volver a sentar la municipalidad y el gremio de camioneros con relaciones laborales para ver si determinan y se arregla este conflicto. ¿Hay una fecha? Sí. ¿Cuándo? El 14 de agosto. El miércoles 14 de agosto se van a juntar. ¿Por qué? Se terminaba la conciliación el 2 de agosto, se extendió por dos días, pero justo surgió sábado y domingo, que es fin de semana, y ahora la determinaron que el miércoles 14 de agosto se vuelve a reunir en conciliación obligatoria el municipio y el gremio de camioneros por el conflicto con el EMSU. ¿Se arreglarán? ¿Llegarán a un acuerdo entre la municipalidad y camioneros? Veremos por qué el gremio quieren que reincorporen a los trabajadores despedidos y la municipalidad está emperrada en que no cumplieron con su trabajo y están bien echados. Ahí está la negociación, pero hay una fecha de conciliación y esto creo que no se puede seguir extendiendo en el tiempo. 14 de agosto, miércoles, a las 10 de la mañana, se junta el municipio con camioneros para ver si resuelven el conflicto. Una de las actividades importantes que tienen los barrios de la ciudad de Santa Rosa tiene que ver con el torneo de fútbol entre barrios, así se llama, donde juntan a pibes y pibas de diferentes barrios de la ciudad de Santa Rosa para jugar al fútbol. Entre los equipos que participaron de ese campeonato están los Cebollitas, la escuela de fútbol que maneja Bea Yancaqueo, Isabel Bea Yancaqueo, que queda en el Plan 3000, ahí en el barrio San Cayetano, y que participaron de este torneo. Vamos a hablar un ratito con ella para que nos cuente eso y otras cuestiones más que tienen que ver con el funcionamiento de la escuelita del fútbol Los Cebollitas. Bea, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días. Bendiciones, Mauro. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Y vos? Bien, gracias a Dios. Un poquito contenta, un poquito saliendo adelante. El golpe muy duro fue para mí. Bueno. Como toda profe de los años que tengo, con 63 años que tengo, y sigo peleando por nuestra escuelita de fútbol, por nuestros chicos acá de la calle, niños que educarlo, enseñarlo, todo eso lo que hago yo acá en el barrio. Y bueno, fue una cosa muy triste. El domingo a las 6 de la tarde me robaron todas las pelotas de los chicos en el salón, las bolsas llenas que tenía, me dejaron las viejas y me llevaron todas las nuevas. Les entraron a robar al salón. Sí, mi amor, sí. Ya va la tercera vez. Ajá. No me sirve nada hacer denuncias si no recupero nunca nada. Nunca recupero nada. ¿Y les robaron las pelotas nuevas y le dejaron las viejas? ¿Así les pasó? Sí, todo me llevaron. Me robaron todo. No me dejaron nada. Es feo, triste llegar el lunes y estrenar y que no tenga una pelota un niño para estrenar. Es triste, papá. Muy sí, triste. Para mí fue duro. Por supuesto, duro. Pero aparte no es la primera vez que les pasa, siempre nos contás no, que... ya estoy cansada. Ahora están soldando ahí el portón, están arreglando ahí todo, así que vamos a ver cómo va a quedar eso, no sé. Pero te da ganas de abandonar, te da ganas de tirar la toalla y decir, basta, hasta acá llegué. pero soy dura, soy fuerte, guerrera, como fue Bea con los chicos. Te da triste dejar abandonar porque hay muchos niños, hay chicos que quieren jugar al fútbol y que no pueden pagar un club, no pueden pagar las cuotas. Y yo trato de hacerlo todo para que ese niño juegue, se divierta. No importa si es colita de barrio, sea lo que sea, que amistoso, lo que sean, que jueguen. Que jueguen y se diviertan, que es lo más lindo que hay. Bea, ¿cuántos chicos están yendo a la escuelita de los cebollitos? Yo tengo ahora 35, 39 chicos. Casi 40 pibes, ¿son todos de ahí, sí, del Plan 3000? Todos de acá del Plan 3000, de otros barrios que vienen también a estrenar. Ayer se tomó un chico nuevo, uh-huh, también, un chico que venía de otro club, también vino acá a los cebollitas. Bueno, le encantó, le gustó cómo son para recibirlo, cómo el amor que tienen, todo eso. No tenía palabras del nene porque recién empieza. Él empezó para ver cómo era, le encantó, así que ya hoy va a empezar a venir todos los días a entrenar. El lunes, miércoles y viernes, los tres días de entrenamiento que tenemos. ¿Y están dando alguna merienda o algo para...? Sí, como siempre. ¿Te acordás cuando hicieron la nota también que le estoy dando la leche, todo? Le estoy dando acá en mi casa yo, porque allá no se puede, hace mucho frío el salón. Bien, van todos. Además, a tu casa. Sí, los tengo, los 30 chicos meto acá. Es chico, pero igual, acá están todos. Bien, pero el corazón es grande. El corazón es grande para mí, para nuestros niños de la escuelita humilde. Y te pregunto, Bea, ¿y cómo estás consiguiendo todo lo que les das a los pibes? ¿Es donaciones o estás recibiendo de alguien? No, hijito, mira, casualmente ayer no le pude dar nada porque no tenía nada. Tenía unos paquetes masitas de animales, que ahora tengo otro más acá que fui a comprar para darle ahora mañana a la tarde, que le pongo acá arriba a la mesa y le hacemos un tecito y toman acá en casa. Hay una chica que está en el hospital de Usomola, que tiene un negocio. Ella es la que me, 2x3, me viene en la moto y me trae masita. Por ahí me trae postre helado, como el otro día trajo como 40 cositos de postre helado para darle a los chicos cuando terminan el entrenamiento. Bien. Cuando puedo, me ayudan. Cuando no se puede, no se puede. Ayer no le pude dar la leche ya. Y mañana no sé, tampoco, capaz, porque no. Si tuviera, como yo le dije el otro día, si tuviera plata no andaría pidiendo para comprar las cosas a los chicos. Porque es triste que un niño vaya sin comer a la noche. Es triste, papá. Ayer se me descompuso un nene acá, en mi casa. Terminamos el entrenamiento, lo traje para acá. Se paró en la puerta y se agarraba y digo, ¿qué pasa, papito? Tengo hambre. Es triste, papá. Es triste eso, papá. Que ese niño no tenga para tomar una leche a la noche o un plato de comida en la mesa. Yo veo muchas cosas, hijo. Y es triste. La verdad que sí, porque nosotros te escuchamos, sabemos lo que trabajás y cómo trabajás, y la verdad que uno cuando no puede darle una respuesta a un nene que tiene hambre, básicamente hambre, es difícil. Y muchos de estos pibes, si no les das el té o la masita, quizá no comen nada en la casa, ¿es así? Es así, papá. Yo me ha tocado con la sub-16, chicos grandes que tengo también, que lo veo que está estrenando y por ahí dice, vea, soy... Vos le digo, ¿comiste al mediodía? ¿Comiste algo? ¿Eh? No, vea, no tengo nada. ¿Eh? No, bueno. Ay, nomás le grito a mi compañera, a las chicas, que es la mamá, que están en el salón, le digo, llévalo, prepárale un té y dale. Ahí, o llegalo a casa, le digo, Juan, y prepárale un té, ahí masita y dale a cenar. Chico grande, papito. Y es triste. A mí se me parte el alma, papá. No hay una mujer... Ojalá que algún día encuentre una mujer como la Bea, que tiene el corazón más grande del mundo para ayudar a los chicos a la calle. Porque es la verdad, papito. Yo acá de lunes a viernes le doy la vianda a todos los chicos. Sube calle también. Me mandan los chapes llenos y le doy. Ayer me trajeron todo y le daba todo, la vianda. Para ese chico que tenga para comer a la noche. Bea, y estos días que participaron del torneo entre barrios, donde habitualmente van funcionarios, tanto municipales como provinciales, ¿te pudiste acercar a ellos para comentarle la situación o no? No, mamito, no. Soy una mujer, ¿cómo te puedo decir, papi? Tranquila, yo resuelvo, miro, escucho lo que hablan, todo eso, pero yo trato de estar en los chicos. Mientras a mí me vengan de afuera alguien que me conocen tanto de todos lados, vea, mañana te traemos esto para los chicos para que tomen. Bienvenido, gracias, señor. Gracias, hijo, por traerme. chicos que han salido de acá, de la escuelita de mía, que son grandes ahora, 24, 25 años, van y compran una gaseosa, una masita y vienen y me dicen, toma 20, para darle a los nenes. Qué lindo que es eso. Eso es lo más lindo que hay. Saben agradecer lo que Aldea lo ha hecho por todos los chicos que salieron de acá, de la escuelita de barrio. Con todo lo que me pasó ayer, que gracias a Dios ya estoy recuperando pelota, me están trayendo, no muchas, pero me van trayendo. Ayer me trajeron 3, 4, hoy me trajeron 2 más y a la mañana. Tengo una alegría tremenda. Tremenda, porque cuando me vieron a escuchar la radio, me hicieron la entrevista, nada, gente claro. Que me conoce, y hablan bien. ¿Vos querés dar la dirección para ver si alguien que está escuchando pueda donar lo que sea para que la escuelita siga funcionando? Sí, sí, ¿cómo que no, papá? Sí, sabes, vos. ¿Te acordás cuando me hicieron la nota también? Me llegaron cosas que ustedes mandaron. Yo casamente te digo que ahora estamos por ser el Día del Niño también, ahora el 11, estamos por ser el Día del Niño, estoy esperando una compañera que me va a hacer una nota como para mandar, llevar a los negocios, llevar a la fanería para que me puedan colaborar para el Día del Niño, juguetes que por ahí tienen guardados, zapatillas, ropa. Casamente ayer la ve toda la noche zapatillas que me dieron, que ese el material, los juguetes no sirven, es mejor darle algo que use, un par de zapatillas, un conjuntito, una remera, un pantalón para que use el nene. Porque ahora son grandecitos y ya no, el juguete no es para... Porque juegan un ratito y después lo tiran. Y el calzado lo usan todo el año. Claro. ¿Querés dar la dirección de dónde funciona, dónde es tu casa, como para que alguien la escuche? Sí. Dale. Sí. La calle mía, Italia, Tucumán y Abandonado, 2061. Bien. Aquella gente que se quiera comunicar con Bea, 1562-2059, las 24 horas estoy con el celular en la mano, estoy en casa, por ahí estoy estrenando de lunes, miércoles y viernes, de las 6 hasta las 7 de la tarde. Bien, bien. Para que aquella gente pueda colaborar para los chicos. Bien, Bea, bueno, gracias por tu tiempo con Radio Kermés, como siempre, y estamos atentos a lo que le pase a vos, a los pibes, y también lo que hacen en la escuelita los cebollitas allá en el Plan 3000. Muchas gracias y un abrazo. Dale, un millón de gracias. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Bea Giancaqueo es parte de la escuelita Los Cebollitas. Participaron del torneo de fútbol entre barrios y la verdad que están muy contentos, pero también están tristes porque les robaron pelotas. Italia 2061, en el barrio San Cayetano, las personas que quieran colaborar con Los Cebollitas.